está la razón para olvidar. Y así, que cada vez que hay divinidad, haciendo como que es casualidad, debí llegar. Y tú,